No, lo de Susana, y ahora Tinelli. Es un espanto. ¿En qué andas? Mira, estoy haciendo, terminando un libro que hace ya como un año que estoy recogiendo. O sea, yo recito un archivo, recogiendo todas las notas mías desde cuando era jugador. ¿Las tenés guardadas? Sí. También todas las que escribo para la DPA hace, no sé, 15 años, una mensual. Sí. Y bueno, y otras cosas que tengo escritas sobre el fútbol. Bueno, ¿y qué haces? ¿Juntaste todos los papeles? Sí. García Lupo siempre decía que una vez que uno tiene acumuladas muchas cantidades de papeles, recién entonces puede pensar en hacer un libro. Vos sabés que yo tengo cosas que no me acordaba. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que le hice poner 2 millones de pesos de multa a River y a Boca si no renunciaba a la selección, porque no me dieron los jugadores. Y ahí sacamos por asamblea un estatuto donde cuando el jugador se citaba en la selección, si no iba a la selección, no podía jugar en su club. ¿Cuándo? Pero digo, ¿cómo no me dieron una patada en el orto? Sí, totalmente. ¿Eso cuándo fue? Bracuto y Niembro Paulino. Uh-huh. Bracuto presidente. Una cosa insólita. Y recogiendo todo eso, ¿no? De todas las cosas que en definitiva me asusto, porque digo, yo debo estar muy viejo, siempre digo lo mismo, no crecí nada, porque hace 50 años, 40 años que digo las mismas cosas, ¿no? César Luis Menotti, director técnico, antes armador y delantero. ¿En qué te autocríticas? Porque se conocen pocas autocríticas de vos. En general te agarran siempre por el tema Mundial 78, precandidatura a la gobernación santafesina por el peronismo cuando estaba el Turco. Y vos te defendés de eso, ¿sí? Sí, pero eso fue... Eso también... Yo creo que en la disputa de los poderes en el fútbol, yo he dejado la vida peleando por esto. Y me ha generado un lugar de enemistades contra los poderes que son evidentes. Pero no te autocriticas de eso. No, al contrario. No. Por eso yo te pregunto, ¿qué te autocriticas? Porque no sé, si yo te debe pregunto... haber millones de cosas, qué sé yo, puede haber miles de cosas. De sobre todo, digo, el no haber sido realista desde un enfoque mucho más del día que del futuro. Si tú, siempre tenés los sueños de que esto cambie, y los sueños, me parece que me equivoqué ahí, de no haber armado otro frente de combate. Me fui aislando, y bueno, yo no creo tampoco que sea solo mi responsabilidad. Pienso que también el país ha sufrido una desculturización tan seria y tan profunda que hace de que se hace muy difícil encontrar cierto equilibrio en lo mediático, en lo político. O estás de un lado, estás del otro, y si estás en contra, hermano, luchás solito. Bueno, ¿y qué sensación te da que si hubieras establecido una mejor política de alianzas respecto de lo que pensaste, hubiera podido ir mejor? No, creo que nosotros, me voy a incluir en un sector del palo. Sí, que queremos otra cosa. Sí. Que queremos otra cosa del deporte y del fútbol en el deporte. Que queremos que el Estado alguna vez se pregunte qué lugar ocupa en el fútbol en una sociedad. Uh-huh. Los que queremos que el Estado intervenga a través del Ministerio de Justicia y vigile y las sociedades sin fines de lucro, uh-huh, porque le pertenecen a los socios. Uh-huh. Y si vos tenés desde el Ministerio de Justicia una sociedad sin fines de lucro como son los clubes, que entra en convocatoria y después entra otra y después entra otra y después entra otra, digo, bueno, alguien tiene que preguntar qué pasa, ¿no? Uh-huh. Clubes que deben 20 millones y después deben 30 y después deben 40 y después deben 50. Sí, ¿nosotros qué? ¿Nosotros esos qué? ¿Qué pasó con nosotros? Creo que el enemigo se se unió con mucha fortaleza, con mucho poder económico, y nosotros fuimos demasiado generosos por ahí en con los medios. Es decir, yo cuando voy a hacer una nota con alguien que conozco, pareciera que no lo quiero comprometer, o que el otro no se quiere, no queremos como armar así una alianza, porque se hace muy difícil para el periodista también. Uh-huh. Se hace muy difícil si vos trabajás en un medio donde sabés quiénes son los dueños, no tenés mucha chance tampoco. Sí, bueno, pelear, ahora no sabes, ¿no?, mucho quiénes son los dueños, porque más o menos son siempre los mismos. Sí, no, pero paradójico. Es que hace rato, yo lo que siento, y esto lo siento realmente, no solamente en el deporte, en el fútbol, sino en todas las actividades del hombre, es que si en definitiva nosotros tenemos un cerebro, ¿no?, que a través de la cultura hacemos una mente, generamos uh-huh. una mente. Entonces, cuando se producen estas desculturizaciones tan profundas y tan serias, y cuando la marginalidad deja de pertenecerle solamente a los grupos aislados, ya la marginalidad está en las clases medias, uh-huh. es decir, el joven está desprotegido, no sabe... Y después veo que se sorprenden de la realidad que vivimos. Realmente me parece que vivo en un mundo diferente. No sé de qué se asustan. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Sabe de qué me acuerdo siempre? Del padre Mujica. El padre Mujica, yo lo conocía porque era hincha de Racing. Cuando yo jugué en Racing. 64, por ahí. Sí, por ahí. Después hicimos una relación, no una amistad, pero una relación, como a mí me regalaban muchos long play que grababan la Negra y todos los grupos vocales. Entonces yo, y me mandaban tres o cuatro, y yo, él venía y yo se lo le daba, y estaba trabajando en la 31. La Villa de Retiro. Sí. Y me decía que, yo le preguntaba, le digo, ¿y esto cómo termina? Era una, no sé, habría 500 personas, 200, no sé. Sí. ¿Y? Y me hablaba de un injerto social, qué sé yo, me acuerdo como si fuese hoy, que era imposible, si no se tomaban las medidas para concretar realmente un injerto social, sacarlo de ahí. Bueno, lo tomo como una... Esto fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y vos escuchabas a los políticos decir que hay que erradicar las villas, ya qué sé yo. Y creció y creció y se hizo una ciudad. Sí, está claro. Entonces, por eso digo que la desculturización alcanza a esos lugares. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nosotros tenemos el cerebro como un órgano biológico. Pero para poder tener ciertas cosas dentro del cerebro necesitamos sí, tener realmente una relación cultural, para que la mente funcione de alguna manera. Entonces, si no nos damos cuenta, o vivimos protegiendo a los poderes económicos desde cualquier lugar, a pesar de los discursos, entonces estamos viviendo en una sociedad ficticia, ¿verdad? No es esto que vos llamás el nosotros, ¿no? En contraste con el ellos. ¿No será que no tenemos vocación de poder? ¿Que no la tuvimos? A veces me da la sensación, en realidad tengo la certeza, de que, y ni siquiera estoy hablando de los sectores del ultrismo, digamos, de los más troscos, que ya casi hasta parecen un problema de juego psicológico consigo mismo, ¿no? Pero hay que estar convencido de la vocación de poder, porque el poder es embarrarte. Entonces me parece que hay cierto, yo no sé si llamarle romanticismo, pero si uno no negocia que algo de barro es necesario. Eso decía un filósofo, creo que era Checoslovaco, decía, invitaba que si la pelea era en el barro había que embarrarse, ¿no? Bueno. Y no había otra alternativa. Bueno, ¿y vos no estás de acuerdo con eso? Yo sí, yo me embarré muchas veces. Ahora después tenés una desprotección impresionante, porque yo me embarro en el hecho de ir a dirigir un club, por ejemplo, que no tiene ninguna, no tiene en su cabeza ninguna meta, pero ni siquiera de la protección del hombre, porque en definitiva un futbolista, se rompieron 19 cruzados en 20 y pico partidos, ligamentos cruzados en el fútbol argentino. Y no son casualidades, hay causalidad, al menos habría que exigirnos entre los entrenadores, preparadores físicos, médicos, algún debate más serio. Porque esto es como una puerta, tiene tres bisagras, si vos te colgás todo el día de la puerta, los chicos se cuelgan de la puerta, un día viene la mamá, abre la puerta y se le cae la puerta encima. No fue casualidad. Bueno, uh-huh. Esto está pasando en el fútbol. Y digo, yo me embarré muchísimas veces, hasta permitiéndome ser engañado a conciencia. Yo sabía que me estaban engañando cuando hablaban de proyectos, ¿viste? Hablaban de un montón de cosas. Yo estaba seguro que era mentira, que en definitiva lo único que importaba era llevar a alguien que parara el lío y... Menotti nació el 5 de noviembre de 1938 en Rosario. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez a Boca. ¿87? Sí, que me convenció la idea de Heller, sí, de Pompillo, que en esa época, bueno, era otra cosa, era la tercera figura, y el viejo Alegre, que era un tipo muy honesto. Pero claro, la realidad después termina que salvaron la Boca ganando nada. Yo venía del Barcelona ganando nada, hicimos una campaña bárbara, sacamos qué sé yo, y estábamos en el descenso y peleamos, perdimos. Sí, me acuerdo, propusiste a Vladini, a Carrizo, ¿te acordás? Quiero decirte que, y vos te das cuenta que no servía para mucho, no había ninguna posibilidad de ya se había cumplido una etapa, y la segunda etapa está ligada a todos los movimientos políticos mafiosos que hay dentro del fútbol, ¿no? El otro día le hice una nota así intimista, pero en otro marco, a Cuereza. No hablamos mucho de fútbol, tipo medio chupacirio, medio, sí, pero un hombre muy honesto, muy me honesto, parece muy honesto y con un sentido de la justicia, sí, sí, sí, muy honesto, muy fuerte, ¿no? Yo tengo una muy buena relación. Bueno, me pareció un tipo que, más allá de las diferencias ideológicas que presumo que uno puede tener con él, es un obseso de la justicia, ¿no? Él me contaba que se dio cuenta de muchas cosas, visto en retrospectiva, a propósito del mundo del fútbol. Quiero saber tu opinión de esto, más allá de que no me interesa hablar solo de fútbol común, ni mucho menos. De que se dio cuenta de que ya alrededor de mediados de los 70, cosa por el estilo, se mete muy fuerte la droga en el fútbol y empieza a cambiar todo el panorama. Él me dice, vos te dabas cuenta cuando cuando los jugadores querían salir a jugar y cuando simplemente se querían morfar al adversario, literalmente, porque la cabeza ya no les daba para otra cosa. ¿Es así? Yo creo que la droga no fueron sustancias químicas. Yo creo que la droga fue una corriente exitista de que veía la debacle del fútbol argentino. Esto entre comillas, a través del Mundial, en el año 60 empieza una cosa que había que correr y había que meter y había que matarse, y el éxito empieza a transformarse en una locura. Yo no creo mucho en... Yo jugué mucho en esa época del 60, sí. Y yo podría asegurar que sí aparecieron algunas sustancias que de algunos jugadores posible que hayan incurrido, pero desde la inocencia, porque en definitiva ningún jugador va a una farmacia y dice, escúcheme, creo que se llamaba Pervitin, deme un Pervitin, que me lo... No es así. Esto lo puede... La desenfrenada locura por el éxito hizo de que algunas complicidades, puede ser entre médicos y entrenadores, porque evidentemente que el futbolista no tiene ninguna idea de lo que se trata. Y puede haber pasado, pero me parece que no pasa por ahí la cosa, ¿eh? No, yo la veo por otro lado, es decir... La ves a la droga como consecuencia, entonces. Sí, sí, sí, de una locura de que... Donde se pierde lo que decía de la desculturización, el sentido de pertenencia. Ya la gente... El fútbol se empieza a transformar que en vez de público hay espectadores. Es como una reunión de espectadores, ¿no? A ver el gran show. Y empieza a pesar de una manera increíble el éxito y el no éxito. Es decir, el tipo que no ganaba era un estúpido, había que ganar de cualquier manera, haciendo trampa, escondiendo la pelota, qué sé yo. Sí, los bidones de... Muchas cosas que pasaron, y que creo que Huracán del 73 le pone un poco de freno, porque ¿cómo le explicaba el padre al chico que también se podía ganar jugando de otra manera? Sí. mis equipos, mañana, hoy es Huracán, no sé si mañana podrá ser otro equipo, siempre voy a luchar para que mis equipos jueguen este fútbol, el fútbol que juega Huracán. Porque estoy terriblemente convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que juega Huracán. Entrega la pelota para Babi. Entra Benítez por derecha, al pase para su compañero La Rosa, da para Carrascosa, esquiva Memoli, lo baja Soto, lo marca también el 3, Guayama, Carrascosa vuelve hacia atrás, 45 cumplido, ataca ahora, penetra en el área, adelanta la pelota, saca Maribay, entra a Brindisi, peligro de gol, tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Huracán, gol de Huracán Brindisi, que vuelve a mandar su campeón. Huracán acompaña un poco cierta reivindicación de otro estilo. Pero no es esto tan importante, porque evidentemente que también en lo formativo el exitoso genera cierta idea de que el camino pasa por ahí. ¿Sabe cuántos tipos hay que quieren ser Julio Iglesias? Uh-huh. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque tiene las mejores minas, porque vende 50 millones de nada más. Y están los otros, los que quieren hacer buena música, que quieren vender en serio, pero haciendo buena música. Cuando te referías hace un rato a que de pronto te cuesta oír a determinado tipo de programas o encontrarte con determinados periodistas, porque sabes que en definitiva el periodista es un empleado, cosa por el estilo, digo, ¿esto te fue alejando también cada vez más de los medios, como si se tratase de que vos no querés ir a los medios porque sabes que vas a comprometer? Más allá de que se te putee por lo del Mundial, por la precandidatura. En algunos casos sí, en otros casos no voy porque no me interesa. Si hace rato que me cuestiono el haber participado en algunos programas, en algunos lugares, donde en definitiva no me fortifiqué del hecho de decir, bueno, yo voy a un programa, ¿a qué voy? A buscar fama, a buscar trabajo, a buscar repercusión, a buscar poder. No. No, estaría claro que no. Entonces tengo que... que desde mi conciencia tengo que venir acá, intentar de que el mensaje produzca alguna cosa que nos ayude a no sé, a ser un poquito mejor, sino a que... Entonces esquivo toda esta locura mediática en el fútbol, donde no se habla de fútbol, se habla de cualquier cosa. Es una cosa increíble. No veo un entrenador hablando de fútbol y no veo a los jugadores hablando de fútbol. Hablan de las novias, hablan de los problemas, hablan de cualquier cosa. Y creo que es porque no saben. ¿No saben de fútbol? No saben. Menotti quiso ser jugador de Vélez, pero no lo aceptaron. Tuvo suerte en la escuela de Rosario Central. ¿Te jode que en algún punto se diga que... ¿Qué imagen te haces de vos respecto de la gente y vos? Está muy instalado esto de que fuiste un grande pero quedaste antiguo. Y bueno, a mí me gustaría ser antiguo como Chopin, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Obviamente, te lo adjudican a... Claro. No podrías dirigir un equipo. Y bueno, no está a la altura de las tácticas modernas. Claro, pero es una mentira. Primero, o esta cosa que te retiró el haber tirado el achique. Me refiero a esta cosa. ¿Eso te jode a vos? No, me da pena porque no profundizan y no estudian y no aprenden y no quieren aprender, y entonces se pelean por llegar y no se preparan. Ser entrenador es una cosa muy seria, cuando los mismos entrenadores dicen, bueno, la importancia nuestra es de un 70%. Mentira, esto es como un profesor de matemática. Si es bueno, o de música, si es bueno, es el 100% de importancia, te acorta caminos, tiene otra posibilidad. Yo me acuerdo un día, Paco de Lucía me contaba, a los 14 años estaba tocando la guitarra, hacía 2 años que tocaba ya en los tablados de pibe. Uh-huh. Y vino un viejo músico, y le corrió el dedito, le dijo, este dedito va acá. Y se me ahorró, no sé, 3 años de aprendizaje. Entonces hay un desconocimiento, porque hablan, es decir, se ha instalado esto de ser moderno. Vos fijate en las vestimentas, en las minas, en los periodistas, el modernismo como un adjetivo calificativo, Si sos moderno, sos bueno. Si no, sos antiguo. Y en este modernismo que yo rechazo y que en alguna vez, allá por el 1900, fue un movimiento revolucionario. Acá, cuando un tipo canta y no se sabe qué carajo canta, a quién representa, qué es lo que dice, pero vende mucho, es un cantante moderno. Cuando un periodista tiene un éxito increíble y nadie analiza otra cosa que el rating, tiene 40 puntos de rating, es el tipo que hace televisión moderna. ¿Cómo llenaría los puntos suspensivos con él cuando un periodista deportivo va él arriba de los puntos suspensivos y después va él, tiene éxito, es bueno, es moderno? ¿Qué hace un periodista deportivo? ¿Para llegar a eso? Sí. Miente todos los días y utiliza a su alrededor a un montón de gente que es auténticamente fueron futbolistas, fueron entrenadores, disfrutan de esa complicidad para hablar de temas que no resistirían a un debate, no resistirían a un debate. Porque confunden táctica con estrategia. La única estrategia que tiene un maestro para mí es decir, la única posibilidad que tiene un maestro para enseñar es generarle al alumno cierta estrategia del aprendizaje. Si toda acción de la vida es una estrategia, dentro de esa estrategia sí que hay tácticas que son... Sí, que están elaboradas, pero que el inesperado en la vida o en el fútbol aparece siempre. Si vos no estás preparado de una estrategia, es decir, estás perdido. Es mentira, en Inglaterra grabaron 1,000,000 de acciones de juego donde no pudieron repetir 2. Entonces, el futbolista tiene que ser un estratega dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque lo inesperado en el fútbol y en la vida siempre aparece. No se sabe cuándo, pero aparece. Si vos sos... Cuando hablan de la famosa batalla de Napoleón, que él tácticamente había planificado una cosa, pero cuando vio que el pantano estaba, él cambió, porque era un estratega. Uh-huh. Si hubiese sido un táctico, hubiese seguido por ahí, no hubiese sorprendido a nadie. Es decir, no quiere decir que no se pueda programar tácticamente ciertas acciones, pero siempre responden a la capacidad de estrategia que tenga el hombre. Si nosotros planificamos, vos planificá mañana tu día. Si me levanto a las 8... A las 9 me afecto y se cortó la luz. Y que te matás. Se acabaron, entonces no podés resolver nada. Esto pasa lo mismo con esta frívola discusión de la preparación física. 30 días de pretemporada. Como si las energías ocuparan ciertas reservas, que vos te puedas cuidar una semana el hígado para que después te pueda tomar 25 botellas de whisky, todas estas mentiras que hay y que exigen un debate más serio con fisiólogos, hacen de que se confunda las cosas que apenas son interesantes con las cosas que son importantes. En el fútbol, si no sabes jugar, todo lo demás no sirve para nada. Si no, cualquier tipo entrenado. Entonces, si vos perdés toda tu vida creyendo, ¿estuvieron cuánto? 20 años para bajar un segundo en los 100 metros para llegar. 20 años. Un poquito más, 20 o 30. Entonces aparece un tipo y dice: a este equipo le falta velocidad, esta semana hacemos velocidad. Y el fútbol es otra cosa. El fútbol es saber jugar. Sería más o menos como entrenarte para jugar al póker, fumando habano y tomando whisky. Decime quién sos vos. César Luis Menotti. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es hasta las 11. Por la radio pública, decime quién sos vos. Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitándolos, ¿eh? Es decime@radionacional.gov.ar. César Luis Menotti, decime quién sos vos. El de Menotti, de Rogan, de Carrascosa y de Chaván. Cuando aparece un equipo como el Barcelona, por ejemplo, o hace dos años atrás... ¿El de ahora? Sí, o el Arsenal, sí. O el Dream Team de... Resulta que los mismos periodistas se acomodan a ese equipo... que además de hacer todo lo que hace, porque en definitiva cuando uno va a una cancha de fútbol, supongo yo, que va a emocionarse, ¿no? Va a apasionarse, como cuando va a ver una obra de teatro, cuando va... Yo el otro día, hacía muchos años que no me emocionaba tanto, y fui a ver a Soledad Villamil y realmente me emocioné. Me emocioné y podría dar miles de explicaciones, pero me emocionó mucho. Digo, si el fútbol es eso... Porque creo que no hace falta demasiadas explicaciones, que cuando aparece un equipo, por ejemplo, como Lanús, todo el mundo se resalta que bien juegan. ¿Por qué? Porque Lanús gana, porque ganó un campeonato. Entonces, si vamos a producir un análisis, si se puede ganar de muchas maneras, el fútbol es un juego, pasan muchas cosas en un partido de fútbol... Pero en definitiva, lo otro a mí no me garantiza nada, porque así como sale campeón alguna vez el Inter jugando con líbero y stopper, el que se fue al descenso también jugaba con líbero y stopper. Entonces, si vamos a hablar del sistema, vamos a hablar del Inter que salió primero, pero también vamos a hablar de los tres que se fueron al descenso, que jugaban exactamente igual que el Inter. Así también cuando el famoso Milan de Arrigo Sacchi gana campeonato, entonces empieza una imitación y se produce, pero la discusión es partir desde otro lugar, es decir, ¿qué es un futbolista? ¿Qué es un buen jugador de fútbol? ¿Qué es un buen actor? ¿Qué es un buen músico? ¿Qué es un buen periodista? Si no, volvemos a lo que dijimos antes. El tipo qué sé yo, que vendió 1 millón de CD, es un fenómeno, es un músico bárbaro, y no es así, ¿no? No es así, porque culturalmente nos vamos al carajo. César Luis Menotti dirigió Newell's, Huracán, la selección argentina, Barcelona, Atlético de Madrid, Boca, River, Peñarol, la selección de México, Independiente, Central, Tecos y la Sampdoria. Me dijiste, remarcaste muy fuerte, supongo yo, ojalá hubiera sido tele para captar tu mirada, más que tus ojos. Va a emocionarse, ¿estás seguro de va a emocionarse? Bueno, yo te digo que cada vez hay menos público. Y hay más espectadores. Si nosotros en un partido de fútbol permitimos que el periodismo entre al camarín, que los jugadores estén haciendo nota antes de salir a la cancha, que hay esas chicas en bikini bailando, estamos montando un espectáculo que no tiene nada que ver con el juego, ¿no? Empezó a perderse el misterio de un vestuario. No, Dios mío, entrar a un vestuario era una cosa sagrada. Imagínate entrar a un vestuario con Adolfo Pedernera de entrenador. A ver quién entra. Nadie. Es decir, ese misterio empieza a transformarse todo en un espectáculo como el boxeo circense, que entra un tipo disfrazado y baila y se mueve. Yo no me lo imagino a Ray Sugar Robinson haciendo estas cosas. Es decir, el peligro que hay en el fútbol, que el mundo, los tiempos de los negocios se devoraron los tiempos del fútbol, se los comen vivo. ¿Puede ser peor? Y bueno, si no sé si aquello borgiano de la Argentina puede caer ya no es tema de la Argentina tampoco, pero digo, puede ser peor. Mira, yo no soy un escéptico que pienso, pero soy muy pesimista de que sea mejor. ¿Te transformaste en un pesimista histórico o siempre lo fuiste? No, ideológicamente no creo que me transformé desde el 82 para adelante, cuando yo supuse que dejé un contrato en blanco en el Barcelona, que me pusieron un contrato, y yo dije, uy, no, ahora vuelven todos los artistas y los músicos y los prohibidos, y ahora el país, y qué sé yo, y a partir de ese momento no sé, siento repugnancia de los sectores de poder. La repugnancia que sentía del empresariado argentino cuando no se daba cuenta que lo estaban acorralando desde esta desculturización y que termina en esto y que ahora todos se asombran de que los pibes tiran ti. Bueno, era algo que se veía venir, no hace falta haber estudiado sociología. Eva Giberti me decía la otra vez, hace un tiempo, ¿no? Se asombran de la violencia de los pibes, qué tarde que se dieron cuenta los pibes. Ella estaba asombrada de que los pibes hubieran reaccionado así recién ahora. Me encantó, a partir de eso, ¿sabe que me encantó lo de Bayer? Lo de Bayer cuando le preguntó sobre la democracia y le dijo, dígame, ¿en Argentina sigue habiendo chicos en la calle? ¿Sigue habiendo villa miseria que crecen? ¿Cuál es la democracia? No le entendí la pregunta, ¿no? Con toda la ironía que tiene Osvaldo. Menotti debutó en primera en 1960. Jugó 122 partidos en esa división. Hizo 65 goles. Todavía aquel viejo poema de Tejada Gómez, mientras haya un chico en la calle, te jugaba. Yo me acuerdo con lo de Cromañón, cuando pasó lo de Cromañón. ¿Por qué? Me acuerdo porque yo venía de entrenar Independiente. Entonces yo agarré, dije, me van a llamar, me van a preguntar. Y fui despacito con mi auto a contar cuántos chicos había pidiendo en las esquinas, en patotas así de 6. ¿Sabes cuánto conté? 120. Desde el puente, el 9 de julio, hasta mi casa, que son 15 cuadras. Esto se mueren también, ¿eh? Entonces, estas locuras, con la insensibilidad que se manejan los discursos políticos, me asusta realmente ver todas esas caras en los poderes políticos. ¿No tenés miedo de caer en un discurso antipolítico exprimible por derecha? Esta cosa de los políticos son todos iguales, no hablo de los políticos, perdón, porque política hacemos todos los días, por todos eso. Nosotros, no, hablo de los poderes políticos, de estas trampas de intendentes y de diputados y de ministros que te juro que me asustan y me asombran con la insensibilidad que manejan temas y con el cuento de que se vive en campaña permanentemente sin ningún proyecto de nada. Y de pronto te escuchás de la redistribución de la riqueza y se caen los colegios, y se vuelven a caer los colegios, y se vuelven a... Y vos decís, yo no sé dónde estoy parado, realmente no sé. Sin embargo, ¿no te parece que en este momento se juegan por lo menos dos grandes relatos, aunque sea? ¿No sentís por momentos, te tiro alguna frase de disparador, que esto es onda Braden o Perón? Oye, como que hay algo mucho peor que esto, esta cosa que se dice, bueno, que algunos dicen, ¿no? La dice Horowitz, yo medio se la copio, medio la armamos juntos en muchas notas con él, ¿no? Claramente el kirchnerismo no es de izquierda, pero no hay nada a la izquierda del kirchnerismo. Yo a veces le hago una reformulación. Está claro que esto no es de izquierda, diría uno, pero tengo muy claro que hay mucho a la derecha. ¿Coincidirías? Sí, ese es el miedo. El miedo son las opciones. Si cuando vos vas a votar a la CGT y tenés que elegir entre Moyano y Barrio Nuevo, no tenés otra alternativa. Si sos trabajador, digo, ¿no? Sí. Y acá pasa algo parecido. Sí, a mí no me asombra solamente el poder del que tiene el poder. Me asustan los que quieren tener el poder, cómo se juntan, cómo se mezclan, desde qué lugar la oposición genera discursos antiguos y miserables, realmente. Y desde el otro lugar, salvo excepciones, aparece lo mismo. Y por ahí aparece también dentro de la política algunos sectores que están entendiendo de que algo hay que hacer. Pero la invitación a este centro izquierda que se planteaba, ¿no? A través de los discursos, la realidad a mí me asombra porque no profundizamos un tema. Todo queda en el aire, todo queda de moda. Perdóname, habría, tendría que haber elecciones cada 6 meses, entonces se harían, los intendentes harían obras y hacían un montón de cosas, pintarían. Entonces cada 6 meses elecciones, estarían todo el día trabajando. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. Mucha gente que no conoce tu historia se pregunta de dónde viene que vos, en un mundo como el del fútbol, o, para corregirme, en un mundo en el que te desarrollaste, como es el mundo del fútbol, ¿de dónde sale tu capacidad intelectual, tu capacidad narrativa? ¿Qué es la formación de la adolescencia, influencia del viejo, de la vieja? ¿De qué? Sí, pertenecer también a una casa de militar. Mi casa fue una unidad básica peronista. Mi casa la balearon 2 veces. Mi viejo prendía la luz, yo y mi mamá lo teníamos que tirar al suelo 2 veces. ¿En Rosario fue eso? En Fisherton, sí, en Rosario. Y yo, se muere mi papá y a mí me salvó la casa de militantes. Yo empecé a ir a la casa mucho más, como estaba solo, y en esa época los chicos de 15 años no podían salir como ahora, entonces, porque los padres no le dejaban. Yo ahí ya me empecé a tener amistades grandes, de tipo más grande, empecé a salir con gente muy grande no era conveniente para mí. Porque, perdóname, ¿de qué diferencia? ¿Estás hablando de vos de cuánto? De 15, 16 a gente contra... de 25, 28 años. Sí. Y empecé a ir a una casa del Chacho Rena, donde Agustín era un militante del PC, que fue, lideró la fraternidad, y ahí yo conocí a después del asesinato de Ingalinela, que estaba con Kio, vino a dar una charla ahí. A 2 cuadras de mi casa vivía el Gordo Moretti, que después fue... Y era un había demócratas progresistas, había peronistas, y se discutía de otra manera, y bueno, y eso me puso en un lugar de diferente al de un pibe tan joven como era yo. ¿Y eso después cómo lo administras en un ambiente como el del fútbol? ¿O alguna vez no fue cierto que el jugador tuviese nada más que una pelota en la cabeza? No, había otras razones. Es decir, para mí el fútbol fue... encontré en el fútbol un lugar de expresión. Yo, así como un tipo toca la guitarra, o el otro puede tocar el piano, o el otro estudia medicina, yo encontré que era un lugar que me podía expresar. Siempre soñé con los equipos, siempre me gustó que un equipo sea eso, como me gustaron las orquestas, ¿no? Uh-huh. Cuando una orquesta tiene arreglos y musicalización, y entonces, es decir, así como hay un rubato donde un tipo puede hacerte un montón de variaciones, pero tiene que volver al ritmo de la orquesta, así sentía yo el fútbol como juego. Y era otro fútbol... No había, es decir, todavía el tiempo de los negocios los tiempos del fútbol estaban por arriba de los negocios. De pronto el tiempo de los negocios se devoró los tiempos del fútbol. Así está, selecciones de Argentina que entrenan un día, que uh-huh. los llaman, que vienen, que juegan, los equipos se entrenan, hacen una pretemporada, qué sé yo, después de las vacaciones de 7 días y compiten. Y de ahí viene una formación de haber tenido la suerte de, qué sé yo, de venir un músico, un chico que tocaba el bandoneón en orquestas importantes, y hacerme conocer a un cuarteto donde estaba Agri, Murta, y eso fue en el 55, cuando Piazzolla hace su octeto con Attilio Stampone, ¿no? con Federico de bandoneón. Empezar a vivir todas esas cosas que me alejaron un poco de la boludez de un pibe que estaba creyendo que la noche era la que mis amigos grandes me llevaban. Menotti es coautor de Fútbol sin trampas de 1986 junto con Ángel Capa. Y cuando te metes como jugador en el mundo del fútbol, 60, ponele. 60. 60. ¿No? ¿No sentís un choque, un golpe muy fuerte con relación a ese tipo de formación que tenías? No, vos sabés que nada no. Que ver. No, había un sentido de solidaridad y de compromiso. Es lo que te decía, sentido de pertenencia. Era Rosario Central. Muy bohemio todo, ¿no? Claro, éramos nosotros y teníamos ese sentido de la representatividad que lo sentíamos de verdad, de luchar para generar entre el público y nosotros una corriente afectiva. Era casi un compromiso, no importa la cantidad. Yo entraba a la cancha sabiendo que estaba mi mamá y mis amigos mirándome, qué sé yo. Ese sentido de pertenencia, como en otras cosas, se fue perdiendo y hoy el futbolista, no sé, se representa más a él, uh-huh, ¿no?, que a todas estas cosas, a todos estos valores que yo fui enumerando a través de lo que te dije de la desculturización. Si se pasa, aunque no, acá la gente cree que el avión tango es del presidente, cree que las veredas son del intendente, si se ha perdido las plazas, no le pertenece más a la gente. ¿Qué sentís cuando escuchás a tanto jugador que sobre todo resalta que daría lo que no tiene por volver a tener un técnico tan motivador como vos, pero de pronto no rescatan al Menotti táctico estratégico? ¿Qué hicieron? Les metieron en la cabeza. Es como que adoran el romanticismo tuyo, pero se estarían diciendo, no estoy seguro de que sería moderno. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué te pasa en con primer eso? Lugar, te rompe mucho las pelotas, te jode, te da ganas de llamarle y decirle, boludo, che, yo no te enseñé también a jugar. No hay ninguna motivación que no parta del conocimiento, si no sería un crimen. Yo no le puedo decir a mi hijo que él boxea bien y que lo pelea, no sé, a Monzón en su época, y le hago creer que puede, es una idiotez, es ridículo. Está bien, pero por alguna razón el tipo piensa que fuiste un gran motivador y en algún punto dejó de registrar que también eras técnico. Sí, pero claro, esto fue también metido dentro del periodismo. Por ahí el jugador dijo muchas otras cosas que, como eso me pertenece a mí, no la publiquen. Pero yo he tenido jugadores que estaban desahuciados y que desaparecían y que de pronto se fueron transferidos a Europa. Yo tuve un equipo independiente donde se vendieron los 11 jugadores y cuando llegué no había uno. Cassini se iba a Estudiante, Matute Morales a préstamo a Platense, Acuña no jugaba, eso. El pibe Díaz del Treno no recién empezaba. La motivación, sí, es verdad, pero desde el conocimiento. Cuando vos aprendés a jugar, es mucho más fácil. Lo primero es aprender a jugar al fútbol y después tener la valentía. Es decir, porque ¿qué es un equipo de fútbol? Es una idea, como una orquesta. Hay una idea. En uh-huh. búsqueda de la eficacia hay una idea. Dentro de esa idea vos desarrollás cierta estrategia en el aprendizaje. Pero después viene lo otro, es decir, la capacidad de que ante la adversidad tener reacciones que permitan el sostenimiento de la idea, ¿no? Porque cuando las cosas vienen mal, yo me quiero salvar solo y entonces o quiero ganar el partido solo. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, como una orquesta, es producto de ensayos y de aprendizaje y de conocimiento del juego, porque todo el mundo aparece un tipo que dice hay que tocar. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tocar. No es una exhibición de toque. En el fútbol hay un razonamiento, es decir, cuando tocamos vamos a distraer en un lugar porque la pelota es un atractivo para debilitar otra zona. Ahora, si después también debilitamos en el otro lado y nunca somos punzantes, si cuando dicen el fútbol es vertical, yo me quiero morir. El 80% de las pelotas verticales son perdidas. El fútbol es vertical cuando es vertical, es horizontal, es corto, es largo, es atrás, es lento, es rápido. Es un juego donde vos te basás en conceptos muy claros. El primero es el engaño, como en el truco, como en la primera idea es esa, engañar al adversario desde la tenencia de la pelota para producir lugares. Entonces no, se habla por arriba, se habla de, vos podés entrar muy motivado si no sabes jugar, si vos no crecés como jugador, te vas a transformar en uno más. César Luis Menotti. En el 80 ganó el premio Conex en la disciplina deportes. Y cuando vos empezás a confundir las cosas importantes con las interesantes, te vas al diablo. Uh-huh. Si yo te digo que he dado charla y pongo importante, y ponen la preparación física, y ponen... Se sobreentiende que la salud de un deportista tiene que ser una salud de un deportista. Entonces digo, no, espere. Lo más importante es saber jugar al fútbol y aprender todos los días. En el fútbol hay acciones que no admiten discusión y que la veo todos los domingos, que está mal, y está mal, y está mal. Es decir, el fútbol, como sentido colectivo, se piensa un toque. Es decir, si yo te doy una pelota a vos, y todos pensamos que vas a jugar a un toque, después no sé si se juega a un toque, vos podés usar eso como distracción, pero así se piensa el juego. Uh-huh. Que sería más o menos como en una orquesta, la idea musical. Esta orquesta es o Pugliese o Troilo. Hay una idea musical, dentro de esta idea vamos creciendo. Pero yo veo que son pocos los equipos que tienen una idea clara de juegan a lo que pueden. ¿Por qué remitís tanto al tema de la música siempre? Porque me parece que es lo que está... Yo podría... No tengo mucha cultura teatral por ahí. Uh-huh. Y musicalmente he sido siempre un tipo que me ha gustado estar mucho sentado con los grandes músicos, con Pugliese, con el Gordo, con el Polaco, con mucha gente, con Agri, con Marconi ahora. Y que digamos que así como podés no reconocer cuál es una buena pintura, si sabés que es una buena partitura. Sí, sí, no sé si, es decir, que no me engañan. Está bien. No me engaña el piripipi, piripipi, no me engaña en la música. Y en la pintura es probable que sí, porque no tengo cultura. O en ballet. Uh-huh. En un ballet me siento espectador. Sí, flaco, ¿y el tema tuyo con la música también tiene que ver con alguna mamada adolescente o eso fue después? Sí, ya te digo, nosotros a través de este chico que tocaba el bandoneón llevábamos y él nos explicaba las diferencias de orquestación y de arreglo que había entre, no sé, Franchini Pontier, Ovaldo Pugliese, el Gordo Troilo, la diferencia con D'Arienzo. Sí. Sí, la influencia de Pedro Maffi, de Lawrence en el bandoneón. Es decir, era casi como un aprendizaje de chiquito. Y yo te digo que descubrí un cuarteto que debe haber sido por el 56, 57, que nos llevó a verlo y tocaban en frente a Rosario Norte, que era la estación del tren, y ahí tocaba Murta, contrabajista que después tocó en todos los lugares en las mejores orquestas, Agri, que fue el violín de Piazzolla, y Ríos, que fue bandoneón de Aníbal Troilo. Y el pianista, nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, y era Piazzolla. Qué sé yo, era todo, era... Desde ese lugar empecé a intentar entender lo que me apasiona, que la música. Me gusta el folclore, me gusta la música toda, me gusta la buena música. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. ¿Y tu relación con los artistas populares qué onda? Me quedé pensando en eso en el 82, yo pensé que todo volvía sí. La cantante prohibido. Sí. ¿Te jodió en algún momento la relación con cantantes o artistas populares el tema de que fuiste técnico en el 78 y el 82? No, al contrario. ¿No? Al contrario, se fortificó más. Si yo, por ejemplo, en el cuando La Negra Sosa... Porque por eso digo que hay que leer un montón de cosas. Yo he tenido muchos enfrentamientos con los prohibidos. No sé, una vez yo había escrito una obra, no, un libreto para teatro, y lo fui a ver a Pepe Soriano, uh-huh. Que está vivo, por suerte, sí. Lo puedo decir, y le encantó, se llamaba La Cena de los Campeones, ¿no? Y resulta que cuando fuimos estaba Cacho Fontana en el Canal 11, y resulta que Pepe estaba prohibido. Uh-huh. Soriano estaba prohibido, a punto de recibir un premio, me parece que era por la nona, ¿qué es eso? Bueno, y yo sigo manteniendo una gran amistad y tratamos, y te contaba esto, lo de La Negra. Entonces viene aquel famoso movida periodística, porque también se hacen los tontos todo, pero cuando Galtieri fue y se metió en la concentración nuestra, estaban todos ahí, lo llevaron. Yo estaba ahí porque yo estaba trabajando ahí. Galtieri estaba ahí porque era Galtieri. Ahora, ¿ellos qué estaban haciendo con Galtieri? Vinieron todos, camarógrafo, fotógrafo, y yo no sabía qué hacer. La verdad, me sentí tan incómodo que agarré, me tomé un avión y me vine con mi mujer y con mi hijo Y la fui a ver a Mercedes, que era su primera aparición. El 82 fue, sí, eso, que fue el Gran Rex. Antes del Mundial. Antes del Mundial, sí. Y bueno, cuando me senté ahí, la negra me dedicó un tema a los hermanos, diciendo que yo había sido uno de los que la había sostenido también desde estar en contra de que la negra Sosa no pudiese actuar, ¿no? Dos disparates que no se entendían. Así que, y con todos los demás igual, qué sé yo. Yo con Astor tuve con Piazzolla una relación también, fui a su casita de la Isla de París, escribí una contratapa de un libro, siempre me gustó la música, y con el polaco también, hablando de música, y se aprende mucho, y un día le digo al polaco, sé que este cantor no me gusta mucho. Entonces él decía cosas así, ¿no? Y el que alarga mucho las vocales, pues, porque lee mal, y estas cosas que vos después decís, qué genio este tipo, ¿no? qué genio de no sé, que nació así, porque no el polaco tampoco estudió música. Te hago las dos finales. ¿Seguís pensando que se juega como se vive? Te voy a contar una anécdota. El negro Fontana Rosa ya estaba jodido. Te estoy hablando de ahora, nada, le quedaban 4 meses de vida. Yo ya sentía por el teléfono que no andaba bien. Yo de cuando viajaba a Rosario a hacer los programas había entablado una muy buena relación con él. Y le digo, che, el otro día hice una nota con Menotti, le cuento, y le digo, viste que él dice que se juega como se vive. Y me dice, vos sabés que yo nunca se lo pude decir al flaco, pero yo tengo dudas con eso, porque por ejemplo, los italianos son muy defensivos jugando al fútbol, o no juegan bien, y empilchan como la reputa que lo parió. Bueno, sí. Y viven bien. Se juega como se vive es una interpretación de lo que se siente. Vos fijate que en un momento Berlusconi, por ejemplo, mirá de quién estoy hablando. Berlusconi, paralelamente a una declaración de Julio Grondona, dijo Berlusconi, yo quiero un Milan artístico que juegue bien y que convoque. Metió 50.000 personas en el Barcelona. Y Grondona dijo, yo si voy ganando 1-0, quiero pinchar la pelota y que termine el partido. Berlusconi es un tipo de la derecha más recalcitrante. Y Julio era un muchacho de barrio, que nació en Avellaneda. Sí. La ferretería. Entonces digo que yo lo dije eso como una interpretación, y como dije una vez que después se lo adjudicaron a no sé cuántas personas, yo dije hay un fútbol de derecha y un fútbol de izquierda. Sí. Sí, el fútbol de derecha es un fútbol mezquino, no hablo de eficacia, mezquino, que no se detiene ante nada, y el otro es otro fútbol, más generoso, más abierto, más comunicativo, más participativo del sentimiento de la gente. Bueno, son cosas que uno dice que tampoco las podría... No tiene nada que ver con el hombre, con la persona o con la idea política. Yo dije, se juega como se vive, porque cuando vos ves a un tipo, yo lo escucho hablar a Mourinho, o lo escucho hablar a... Y bueno, yo me doy cuenta. Me podría decir hasta qué música le gusta. Por cómo habla. Por cómo juega. Juega como habla y... Yo estoy claro que estoy de acuerdo. Yo creo que sí. La gente es también, en muchos casos, como habla, ¿no? Y... Vos escuchás hablar a un tipo y por más que hable, que quiera engañarte, después te das cuenta cómo vive y... El cierre del programa es con el título en pregunta. Decime quién sos vos. Y yo soy un futbolista, que encontré en ese lugar una manera de expresarme y sigo siendo un futbolista. Nunca soñé... como entrenador. Ahora sueño que hago el mejor gol en la cancha de River jugando para Rosario Central. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.